de lo que querés, pero no hay nada sin nostalgia a pesar de las risas. Que necesita de imágenes, nostalgia de lo que pudo ser. Nostalgia, nostalgia que no se celebra. Nostalgia, nostalgia que desafía los días. Nostalgia, nostalgia que no se celebra. Nostalgia, nostalgia que desafía los días. De lo que pudo ser es la nostalgia. No, no, no, no, que te acompaña. Paralelos, un empujón al fin de semana.